vayas a engañar. Di la verdad, di lo justo. A lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos. No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas por mí, no siendo la verdad. Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré, haré lo que quieras tú, mi dulce querer. No me vayas a engañar, di la verdad y lo justo. A lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos. Besos yo te daré, haré lo que quieras tú, mi dulce querer. No me vayas a engañar, di la verdad y lo justo. A lo mejor yo te gusto y sea bien para los dos.